Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Vengo de una época en la cual gritábamos aguas en el cine cuando Tarzán estaba a punto de ser sorprendido por la espalda por los infames pigmeos. En el cine de Acámbaro, donde pasaba a veces las vacaciones cuando niño, los miércoles eran día de la popular y se exhibían 5 películas a partir de las 10 de la mañana con permanencia voluntaria. Como la proyección se hacía con aparatos ya viejos para entonces y se interrumpía a cada rato, nosotros, los de Luneta, que desde luego por nuestra clase social no podíamos externar nuestro disgusto como hubiéramos querido, simplemente gritábamos «¡Hablen, gayoleros!». Entonces la protesta surgía estruendosamente de la gayola en una catarata de gritos, silbidos y sonoras mentadas dirigidas al Cácaro y a los de Luneta. En aquellas salas cinematográficas había todo menos silencio. Como las películas también eran viejas y muchas de ellas se repetían miércoles tras miércoles, quienes ya las habían visto las comentaban a grito pelón y advertían a sus acompañantes. Fíjate bien, ahorita viene lo bueno. O a este lo matan, su amigo se queda con la muchacha, vas a ver. El cine es mejor que la vida, afirmaba el inolvidable Emilio García Riera, autor de la Enciclopedia del Cine Mexicano. Y sí, tenía razón. Un amigo mío, Guillermo Cantú, era hijo del gerente del Cine Rex, entonces el mejor de los cuatro que había en Toluca. Nos cobraba un tostón a todos aquellos que al terminar las clases vespertinas de secundaria queríamos ir a ver los estrenos que duraban de domingo a miércoles. Sigilosamente nos metía por una puerta de lámina situada en la azotea de su casa, que daba a una especie de plataforma por donde había que deslizarse a balcón y luego por una escalera de caracol secreta que usaban quienes hacían la limpieza hasta la luneta. Pero como había que entrar por la puerta de la casa de Guillermo uno a uno para no despertar sospechas y además fingir que íbamos a su recámara para estudiar, la aventura de entrar al cine resultaba a veces más emocionante que la película. Además de que por lo común perdíamos 15 o 20 minutos del principio. Teníamos que adivinar así parte de la trama y para ello intercambiar hipótesis en un cuchicheo que provocaba protestas de quienes habían pagado boleto completo, habían llegado desde el principio y conocían la trama. Cuando éramos muchos también teníamos que dejar el cine antes de que se encendieran las luces. Así, cada uno de nosotros tenía una película distinta que recordar y una historia diferente para contar al día siguiente entre clases. Las intercambiábamos y era muy divertido. En general, a mí me gustaba que terminaran bonito. En mi personal versión de Lo que el viento se llevó, Clark Gable se quedaba con Vivian Leigh y vivían muy felices para siempre. En ocasiones, en las cintas de guerra, ganaban los japoneses nada más por molestar. Lo que no pude remediar jamás fue la muerte de la mamá de Bambi. En el cine monumental, que como es obvio por el nombre era el más pequeño, las sillas estaban tapizadas en tule y uno podía colocarlas donde se le antojara. En el Coliseo, una tarde, jovencitos, nos colamos a gayola para ver OK Nerón, una película italiana prohibidísima. Cuando salí me topé con mi papá, que salía de Luneta. Ninguno de los dos mencionó jamás el hecho. Hoy puede ser un gran día y mañana también.